Claro que sí. Bueno, nosotros somos padres de familia. Independientemente que estamos coberturando aquí a los padres de familia de zona centro, pues pertenecemos al comité estatal. Cabe señalar que nosotros estamos cansados de todos los atropellos de este gobierno, podemos decir, gobierno corrupto, nefasto, que cada día nos reprime. Días pasados, ustedes saben, fue el movimiento magisterial. Dentro de ese movimiento magisterial se dijo que se pretendía, nos querían quitar lo gratuito de la educación hacia nuestros hijos. Inclusive muchos padres de familia señalaron al magisterio con palabras ofensivas, y hoy por hoy se está viviendo la situación aquí en la escuela. Como ustedes saben, la escuela ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez, que en unos momentos más se va a subir nombre tal como es, pero ¿qué señalamos? Nos quieren quitar la clave de esta escuela, que desde hace 6 años los padres de familia están dando clases a los niños. ¿Cuál es lo que nosotros pedimos? Que se respete la educación gratuita, que el gobierno dice en el artículo 3 que la educación es gratuita. Entonces es lo único que pedimos como padres de familia, que siga siendo de esa manera. Por lo tanto, exigimos solución pronta a la problemática que se está viviendo hoy por hoy en esta escuela. Porque aparte, ya estamos cansados de, como padres de familia, que nos estén jugando, nos hacen el llamado y han desbaratado nuestras mesas. Por lo tanto, el día de mañana seguiremos en la misma actividad tomada en la escuela hasta que nos den solución pronta a esta problemática. Que sí es una problemática, negar la educación a nuestros hijos. Nosotros, ¿a qué le llamamos Comité Charro? El Comité Charro que tenía esta escuela, estamos hablando que fue un comité puesto por la directora. Cabe señalar que si en algún momento nosotros como padres de familia pusimos ese comité, siempre se pone el Comité de Padres de Familia para defender los derechos de los padres de familia, cosa que este comité no hizo, se alió a la directora Charra, que en vez de defender también a sus padres de familia y defender la clave de la escuela, se puso a favor del gobierno. Usted sabe cómo se la pintan todos. Entonces denunciamos también a ese comité que está a cargo de la señora Virginia Delgadillo. Ella estaba como comité, eso sí hay que señalarlo bien. Estaba como comité la señora Vicky Delgadillo. Cosa que los mismos padres deciden sacarla y se forma un nuevo comité de padres de familia democráticos que está encabezado por el compañero Juan Manuel, Mario Figueroa, entre otros. Ahí podemos señalar que ya tenemos un comité que va a defender los derechos de los padres de familia. Denunciamos a estas personas que se han prestado al juego sucio del gobierno. Las consecuencias son graves. Usted sabe que como la parte social baja que tenemos nosotros como padres de familia, no contamos con recursos suficientes para mandar nuestros hijos a escuelas pagadas. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Privatizar para que tu padre de familia ya me pagues una colegiatura, una inscripción. Es ilógico. Aquí, como usted puede observar, pues son padres que realmente se dedican a trabajar para tener a sus hijos en una escuela pues que no se pague. Y eso es lo que quiere él, generar más dinero, pero para su propio beneficio. Y esas son las denuncias que hacemos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues es esto, manifestarnos y exigir que no nos cierren, no nos quiten la clave. Porque ahorita es muy fácil decir, estamos buscando un lugar para moverlos a otro lado. Usted sabe lo que implica eso. Si tú como padre de familia lo aceptas, quiere decir que ya valió, porque independientemente te va a quitar la clave. Entonces no pensamos movernos de este lugar. Lo único que se les exigimos es darle solución pronta y que se nos siga permitiendo el acceso a la escuela, que es lo único que pedimos, que la educación siga siendo gratuita y que por favor ya le pare a las represiones y que sea escuchado la voz de los padres de familia. Hoy por hoy podemos señalar que ya tenemos el respaldo, los padres de familia, y como en un momento dijimos, los maestros democráticos no están caminando solos. Bien dicen que cuando sus padres de familia están aliados al magisterio, aquellos padres con convicción de lucha, es por lo tanto, por ejemplo, en este momento nosotros como padres de familia tenemos la cobertura de nuestros maestros democráticos. Es ahí, nos está respaldando parte de la Asamblea Estatal, está con nosotros al 100% la IDE, eso hay que reconocerlo, que en este momento nosotros estamos haciendo estas acciones, ellos están haciendo otras acciones también para que seamos escuchados, y es esa parte que nosotros agradecemos también como padres de familia, que no caminamos solos, caminamos coordinadamente con el Magisterio Democrático y padres de familia.